el Manny, el Néstor Malvivientes y MCAS. De Monterrey hasta Juárez. Te descubrí, ya no finjas más. No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. No te importó fingirlo, pues siempre lo supiste. No quisiste lastimarme y al final fue lo que hiciste. Te descubrí, ya no finjas más. No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. Ahora tú vives llorando y ya no encuentras la calma. Porque te pasas llorando por alguien que no te ama. Y ese soy yo. Por ti, hoy en día ya no escondas tus mentiras, porque al final las descubrí. Qué ironía, no creía y las tenía frente de mí. Me doy cuenta que esto nunca te importó. No pidas perdón y ya no finjas un amor que no existió. Pero qué bien te salió, eres toda una actriz. Dime quién iba a pensar que con eso me hacías feliz. Pero ya no, ya se acabó tu novela. Ahora lárgate muy lejos y no vuelvas. Por más que me duela, conservo tu última sonrisa de emoción para tener compasión el día que me pidas perdón. Para entonces voy a ser el que ría, al igual que él cuando te deje, al conseguir lo que quería. Querida, has hecho un corazón de hierro. Ya te envié la noticia, el sentimiento ha muerto, mañana es entierro. Y tú te vas a morir de culpa al saber que era tuyo y que no lo vas a volver a ver nunca. Conserva las cartas y las flores que te di, cada regalo, cada foto que no me tendrás a mí. Luego ahógate en tus lágrimas de ira y finge una sonrisa. Al cabo eres buena en las mentiras. Te descubrí, ya no finjas más. No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. No te importó fingirlo, pues siempre lo supiste. No quisiste lastimarme y al final fue lo que hiciste. Te descubrí, ya no finjas más. No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. Ahora tú vives llorando y ya no encuentras la calma. Porque te pasas llorando por alguien que no te ama, y ese soy yo. Ya no hay amor. Lo que sentía por ti hoy en día se murió. Te regresaré 3 gramos de respeto y por respeto vete. Las cartas que tú me hiciste ya taparon mi retrete. Te descubrí lindura en tu alfombra, mi sombra alumbra. No soy un niño de 15 de los cuales acostumbras. Te faltó dignidad, pero te sobró ignorancia. Te odiaría, pero eso sería tomarte mucha importancia. Vete con el tipo por el que tus ojos mueren y dile que me sobró un cabrito que si también quieres. Si algo te encantaba no era yo, era llamar la atención. Ve y dile que yo fui el que te abrió algo más que tu corazón. Llévate las ganas que te daba siempre al vernos, y por mí tú y él váyanse a besarse al infierno. Claro que me duele, si ni que fuera robot. No vengas con excusas que me sé de memoria ese spot. Solo lárgate y no dejes nada, que este es mi descanso. Me di cuenta que eras la piedra por la cual no avanzo. Nuestro amor era el oxígeno que me tenía de pie. No digas que fui el mejor en ti, porque eso ya lo sé. No me digas lo pensé, no sé qué es lo que fue. El oxígeno se volvió veneno y me intoxiqué. Te descubrí, ya no finjas más. No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. No te importó fingirlo, pues siempre lo supiste. No quisiste lastimarme y al final fue lo que hiciste. Te descubrí, ya no finjas más. No quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. Ahora tú vives llorando y ya no encuentras la calma. Porque te pasas llorando por alguien que no te ama. Y ese soy yo. Ya no hay amor. Lo que sentía por ti hoy en día se murió. No sabes qué feliz me siento de descubrir tu puta mentira, de haberte dado mi vida, de darte lo que quería. Yo sé que al final no tendrás otra salida que regresar de rodillas con cara de arrepentida. Y más lo voy a disfrutar cuando te tuerzas de dolor, porque el idiota que te amó por fin te dirá que no. Ya no caigo en tus caprichos ni en tus pretextos baratos. Anda, búscate otro idiota que esté pendiente a tus pasos. Que te cure, te reanime y te cuide de lo más malo. Que te entregue el corazón sin recibir nada a cambio. Que te tome entre sus brazos y te haga sentir el cielo. Que no busque conquistarte solo para tener sexo. Lo sentiste y lo escondiste. Fingiste y te arrepentiste. No estés triste, lo entendiste muy tarde. Ya me perdiste, entiéndelo. Que un perdón solo se será una daga que nos mate a fuego lento por problemas de la nada. Yo sé que tu intención nunca ha sido lastimarme, pero tarde lo expresaste y al final me lastimaste. Adiós, que seas feliz con el que encontraste. Felicidades, ya trampaste. Te descubrí, ya no finjas más, no quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. No te importó fingirlo, pues siempre lo supiste. No quisiste lastimarme y al final fue lo que hiciste. Te descubrí, ya no finjas más, no quieras remediar lo que ya no hay vuelta atrás. Ahora tú vives llorando y ya no encuentras la calma, porque te pasas llorando por alguien que no te ama. Y ese soy yo. Ya no hay amor. Lo que sentía por ti hoy en día se murió. Hoy se murió todo lo que sentía por ti. Puedes irte con él, a ver cuánto te dura el gusto. Vas a volver a mí y te diré que no. Te descubrí, ya no fingas. Esencia no ese lo que ya no es. Money, no te importa fingirlo. Esto no, la fuerza nuestra crew no 2012. Te descubrí, ya no